Bueno, en Laberinto, como todos los centros culturales y muchísimas otras cuestiones, está paradísimo. El centro cultural y también la biblioteca se sostiene con el dinero que produce a partir de los eventos, talleres y bueno, en el caso de Laberinto, la comida y más. Así que sí, estamos básicamente esperando recibir, poder juntar a partir de las donaciones el dinero para poder mantenerlo y buscando recursos como sea, porque tampoco sabemos cuánto va a durar esto, así que sí. Se estuvo compartiendo por las redes, recuerdo el 24 de marzo, alrededor del 2 de abril, posiciones de algunos espacios, está el Olga, Laberinto, Aucaché, sí. Y se me van algunos nombres, pero bueno, ¿cómo es esto de seguir construyendo o la necesidad de sí. construir estos lazos? Sí, el Rancho de Quircho y también el club están, sí, hace poco, bueno, con el Olga y nos empezamos a reunir con la idea de visibilizar la situación de nuestros espacios y también la situación política general en este momento, ¿no? Dado que hay muchos de los espacios que conformamos este grupo que estamos armando para poder comunicar algunas opiniones muy concretas que por ahí en otros lugares no se expresan, digamos, al respecto de la responsabilidad tanto del Estado como también de toda la sociedad para que podamos como solidarizarnos mutuamente y acompañarnos y poder repartir los recursos que tenemos. Bueno, sí, estamos reuniendo, en este momento estamos por sacar un mapa para juntar, como recursero de lugares donde hay centros de acopio para hacer llegar donaciones, colaboraciones a les manteres, les trans, las travestis y todas las comunidades que ya sabemos muy bien que siempre están con muchísimas necesidades y más en este momento. Sí, otra vez como eso, ¿no? El rol de los espacios culturales en esto de tejer las redes de solidaridad, de ayuda, ¿no? Como fueron en su momento después de las inundaciones del 2 de abril, también ahora en esta situación, incluso siendo cuando nos impiden funcionar, igual rompemos esa censura o ese no hacer, lo transformamos en un hacer colectivo. Sí, totalmente. De hecho, son redes que están sostenidas desde hace mucho tiempo y que ahora se hacen, en estos momentos, se hacen necesariamente más fuertes para que no nos venzan de alguna manera. Emilia, una última pregunta con respecto sí. particularmente a Laberinto. Bueno, estuvieron haciendo el Todos Putos, lo estuvieron compartiendo también por las redes y salió como un challenge también. Bueno, contar un poco cuáles son las actividades que en esta situación particular de aislamiento están llevando adelante desde Laberinto. Bueno, sí, desde Laberinto salió el ciclo de Todos Putos que salió muy lindo, pues quizá hagamos otra nueva parte. Ahora sí, largamos un challenge que es muy gracioso y sí, vamos a seguir proponiendo cosas. Estamos, bueno, la biblioteca Osmiórnica sigue funcionando en su versión de talleres online y eso, estamos constantemente trabajando y gestionando a pesar de la distancia, a pesar de hacerlo cada uno en su lugar.